Porque somos los mojados, siempre nos busca la ley. Porque estamos ilegales y no hablamos el inglés. El gringo terco a sacarnos y nosotros a volver. Si uno saca por Laredo, por Mexicali entran 10. Si otros sacan por Tijuana, por Nogales entran 6. Ay, no más saquen la cuenta, ¿cuántos entramos al mes? El problema de nosotros casar, y ya que nos den la mica, volvernos a cuando el mojado haga huelga de no volver otra vez. ¿Quién va a tapear la cebolla, lechuga y el betabel? El limón y la toronja se echarán toda a perder. Estos salones de bailes todos los van a cerrar, porque si se va el mojado, ¿quién va a venir a bailar? Ya más de 4 del vuelo no las podrán consolar. Vivan todos los mojados, los que ya van a emigrar, los que van de vacaciones.